Julia Arana vuelve a la calle, allí llega el anuncio. Entonces, vamos a ver con quién anda, por dónde anda. Bueno, obviamente Gaby acompañada por ese mosquito que no me abandona jamás. No la deja nunca. Tío, llueva, nieva, no me abandona Gaby. Bueno, ¿usted está bien con que la siga? Yo estoy bien. Si no, se lo espantamos. No me pica a mí. Ah, bueno. Es llamativo el mosquito. Pero bueno, si anda picando a otras personas, que le digo que no se porte mal. Bueno, está bien. ¿Según a quién? Bueno, Gaby, pero nos metemos en este tema, tema serio de la mañana que hemos estado abordando de diferentes instancias. Y bueno, en el comienzo anunciábamos que, bueno, en la fecha en la que se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, también desde el área de educación se han promovido diferentes instancias. Hablábamos más temprano con Laura Montero, vicegobernadora de la provincia de Mendoza, quienes nos hablaban un poco de los materiales con los que estaba trabajando la DGE. Pero también nos hemos venido cerquita del sindicato del SUTE, en donde estamos acompañados por Natalia Nasib, quien es de la Prosecretaría de Género y Derechos Humanos del SUTE, porque sabemos que se están trabajando estos materiales, pero que bueno, son materiales que vienen a acompañar una instancia que por ahí se ve ausente. Hablamos de la Ley de Educación Sexual Integral. ¿Cómo estás, Nati? Muy buenos días. ¿Cómo estás, querida? ¿Cómo estás, Gabriela? Bien, mira, contarte que... Bueno, ya habrán comentado en el transcurso de la mañana que en el día de la fecha se conmemora el Día Mundial contra la Trata, y que la DGE ha decidido este año, muy sobre el pucho, como le solemos decir, sacar una jornada, un día de jornada de reflexión en las escuelas, la cual publicó y mandó el memo a todas las instituciones para que cada establecimiento de primaria y secundaria pudiera abordar esa temática. Desde el sindicato consideramos y venimos trabajando esta temática desde hace un tiempo, y nos parece muy importante también sumar nuestro aporte y nuestra mirada a la reflexión de esta jornada, de esta fecha. Por eso es que elaboramos un material. Es un material que venimos trabajando también desde hace unos años con la búsqueda de paradero de Joana Chacón en La Valle, con las compañeras de La Valle, con la Vero Viñón y la Claudia Péchere, las subsidias. Es un taller, la propuesta que nosotros lanzamos es un taller que, bueno, precisamente lo venimos laburando hace un tiempo. Bueno, después con todos los resultados en la investigación, en el juicio, con Joana, fue tomando otro cariz, en el cual, bueno, dejamos la figura de Joana como emblema de la búsqueda y el compromiso de la escuela. Digo, lo dejamos como disparador en esa actividad, pero bueno, obviamente... impulsamos, y uno de los objetivos de este taller es precisamente, bueno, reconocernos como miembros de una comunidad barrial, territorial, departamental, una comunidad, la escuela, ¿no? Con el compromiso de la defensa de los derechos humanos, de la defensa de nuestras niñas, de nuestros niños, y por eso nos parecía interesante poder aportar esta mirada. No solamente el material incorpora un taller que es para el día de hoy, que puede ser aplicado en cualquier nivel, propone algunas canciones, ¿no? Para poder trabajar, algunos audiovisuales. También hay un material, un manual para poder trabajar el tema de la trata de personas en el ámbito educativo, en distintos niveles. Siempre desde una perspectiva, desde la educación crítica, desde la educación popular, con una perspectiva de género, ¿no? Y además de ese material, hemos también incorporado, hemos subido a la página la guía de situaciones emergentes en las escuelas, que trae dos artículos, que es el 8 y el 9. Uno tiene que ver con la presunción de una red de trata, de la existencia de una red de trata en la comunidad, o que algún miembro de la escuela pueda estar en peligro, ¿no?, o vulnerabilidad por esta situación. Y el artículo 9 de la 9054, que es la ley, que establece qué hacer cuando hay que hacer desde la escuela, uh-huh, para poder activar la búsqueda de paradero. A ese último es el que me quería referir un poco más, porque si bien la ley establece todo un procedimiento, todo un protocolo para realizar acciones, nosotros desde el sindicato consideramos que lo más importante es precisamente poder comprometerse, asumir la búsqueda, asumir que esta situación en distintos ámbitos, ya sea de los barrios con mayor vulnerabilidad económica y social, en la zona rural, es un tema que es un cotidiano, digamos, ¿no?, en la vida de esas comunidades. Entonces nos parece muy importante que lo principal sea ese compromiso de la escuela, de toda la comunidad, en la búsqueda de paradero, en poder concientizarnos y poder tomar todos horizontalmente conciencia de esta problemática, ¿no? Sí, totalmente importante, citando, bueno, desde el caso de Johanna Chacón, una situación que, bueno, justamente se ve atravesada por la fecha que acontece hoy, y bueno, desde la DGE destinando este material cerca de la fecha, instancias que se realizan justamente en las fechas que reclaman y vuelven a visibilizar el día, pero también hablábamos de la Ley de Educación Integral, que es algo primordial para poder trabajar también estas instancias luego, ¿no? Claramente, la Ley de Educación Sexual Integral promueve distintos propósitos formativos, distintos ejes, los cuales también, uno de esos ejes es la promoción de derechos, es que seamos toda la comunidad promotores de derechos y defensores y defensoras de nuestros derechos, ¿no? Claramente, hoy en día, la ESI está siendo atacada, ¿sí? No solamente relegada, silenciada, olvidada. No hay, digo, todo esto porque no hay un presupuesto destinado fuerte para la implementación, ni desde Nación, ni desde la provincia. Digamos que está sujeta a la voluntad de cada escuela, de cada institución y de cada docente. Si bien en Mendoza está destinado una partida y horas, ¿sí?, específicas para la educación sexual integral en secundaria, todo lo que tiene que ver con la transversalización de los contenidos, la transversalización de la ESI en primaria o en los demás niveles, en superior, en las distintas modalidades, no hay un compromiso de parte del gobierno para que esto se pueda cumplimentar. Además del olvido de este relevo, la han relegado a la ESI, también existe una situación de ataque también, ¿no? Esta ausencia del Estado frente a las políticas, ¿no?, que tienen que ver con la defensa de nuestros derechos, sobre todo los que tienen que ver con la perspectiva de género, pero específicamente con la ESI, al haber una ausencia del Estado en este sentido, lo que sucede es que es muy fácilmente atacable. Bueno, de hecho, hace muy poquitos días, ustedes saben que la docente de Junín tuvo este ataque de parte de un sector de la comunidad, ¿no?, por el uso del lenguaje inclusivo. Y hoy aprovecho esta instancia, ¿no?, de escucha de muchas personas a través de la radio para decir que, y dejar, llevar tranquilidad a las docentes, existe todo un marco legal, ¿no?, que ampara nuestras prácticas, la libertad de expresión, la libertad de cátedra, pero también la ESI, y nos permite el uso del lenguaje inclusivo en las aulas, en la escuela, en la comunidad, sin ningún tipo de persecución. Digo, es lo que no debería suceder, al contrario, ¿no? Hemos dicho desde acá del sindicato que nadie debería sentirse perseguido por hablar con lenguaje inclusivo, sino todo lo contrario, porque no segrega, no discrimina el lenguaje inclusivo, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, hablar con la E, escribir con la X o con el arroba, lo que invita es a incluir, a abrir la escuela y la cabeza, ¿no? Y no todo lo contrario, que es lo que se le acusa a la docente de politizar la educación es política, ¿no? De ideologizarla. Y la verdad es que lo que nos parece es que lo que hay es un desconocimiento de la ESI, hay un desconocimiento absoluto del uso del lenguaje inclusivo y una falta de debate y discusión. Por eso es que, además de decir que está olvidada y falta de presupuesto y demás, hay un fuerte ataque, sí, a la práctica de la ESI en Mendoza y, bueno, en todo el país, ¿no? Una base fundamental para poder abordar esto en las escuelas y para que luego se puedan abordar temáticas como las que acontecen hoy en día, el tema de la trata de personas, el grooming, abuso, pornografía infantil. Estamos hablando de todas instancias que a partir de esta educación, no solamente hacia los docentes y los docentes hacia el alumnado, se puede llegar a acceder a estas herramientas. Y quizás en este día, Natalia, poder hablarle a las docentes y a los docentes que nos están escuchando para saber qué cuestiones hay que tener alerta. Quizás hemos hablado de la ausencia del Estado, pero bueno, en lo que se puede hacer desde nuestra llegada, quizás también dar un mensaje para los docentes y para las y los docentes, cómo prevenir esta situación en la escuela o cómo estar alerta. Bien, la herramienta de la ESI precisamente es muy importante cuando hablamos de maltrato, abuso sexual, bueno, presunción de engaños, de una posible red de trata. Digo, las redes de trata probablemente lo han hablado en toda la mañana, pero todas las lógicas y todo el sistema de ablandamientos, de engaños, es muy importante poder generar diálogo. Por eso es que hacía tanto hincapié en el compromiso de la comunidad, ¿no?, en estos temas, de la comunidad completa. Digo, no solamente hablo de los docentes, de los trabajadores y las trabajadoras de la educación de la institución, los directivos, los secretarios, las secretarias, las maestras, ¿no? Sino también de los padres, de las familias, de los padres y las madres. Es interesante poder poner en diálogo estos temas, principalmente tener la apertura para poder hablar estos temas, poder también ponerlo en diálogo con los estudiantes, con las estudiantes, y saber qué conocimiento tienen, partir de eso, conocimientos de lo que se conoce, de lo que se sabe, de lo que se escucha en los barrios, en las comunidades. Es súper interesante esto, y ese me parece que es lo principal. Nosotros, con el curso de ESI que llevamos a todos los departamentos, periódicamente estamos saliendo a todos los departamentos de la provincia con un curso de ESI, es lo principal que decimos. La ESI lo que permite es entablar el diálogo, es poder hablar de estos temas, pero también tenemos que saber que si hablamos de estos temas nos volvemos referentes de los mismos, y hay que pensar, ¿no?, también las herramientas para el después. ¿Qué hago después, no? ¿Qué hago con ese tema? ¿Qué le puedo decir yo al estudiante frente a estas temáticas? No solamente decir en qué consiste la trata, cuáles son sus formas, sino poder darle herramientas para la prevención, ¿no? Hablar de estas herramientas para la prevención es también invitarle al estudiante, a que pensemos juntas esas herramientas de prevención. Y todo está como muy, muy relacionado. ¿En qué sentido? En que muchas veces, bueno, no, con esto no quiero, digo, decir algo que generalice, pero muchas veces las personas que están más cercanas a las sobre todo las mujeres y las niñas en situación de trata o que han estado en situación de trata, son personas muy, muy cercanas, o familiares, o noviazgos, o relaciones vinculares, etcétera. Entonces, poder trabajar todos estos temas, digo, es la tarea de la ESI, por eso nos parece tan importante. Lo que me gustaría decirle a todos y todas las trabajadoras de la educación que estén escuchando ahora es que no tengan miedo de hablar del tema, que no tengan miedo de acercarse a la ESI, de trabajar con la educación sexual integral, porque no es solamente hablar de lo genital, de los del sistema sexual y reproductivo, no solamente es hablar de métodos anticonceptivos, que está buenísimo poder hacerlo. Digo, nuestra educación sexual integral es para decidir qué sexualidad y qué derechos sexuales quiero defender, pero más allá de eso, es importante saber que la ESI me abre puertas y ventanas para poder abordar distintas temáticas, como por ejemplo las relaciones vinculares, los vínculos, ¿no?, el sexo afectivo, con respeto, desde la libertad, y también desde la no violencia, ¿sí? También aborda esto de poder tener una relación, relaciones vinculares y sexo afectivas, fuera del ámbito de la violencia, ¿no? En relaciones sanas o por decirlo de alguna manera, libres y demás, ¿no? Bueno, Nati, la verdad que es súper completo todo lo que nos has hablado. Seguramente, bueno, el sindicato está abierto para recibir a aquellas personas que quieren acceder a más información, si no, ¿por qué medio? Sí, pueden acceder, primeramente, en este tema que es la jornada, van a encontrar todo el material en la página del SUTE, está para descargar, igual está ya circulando en las redes sociales. Dentro de la página hay una pestañita que es Género y Derechos Humanos, ahí van a encontrar todo el material de los cursos que estamos dando de ESI, que son cursos de sensibilización, de aproximarse por primera vez a la ESI, así que invitamos a todos los trabajadores, a todas las trabajadoras de la educación a acercarse a esos cursos. El próximo curso que vamos a hacer es en Las Heras, el 24 de agosto. Y también estamos con otro curso que es el de protocolo de situaciones emergentes, que también son gratuitos, digo, pueden acceder fácilmente, solamente hay que inscribirse o ir directamente ese día a la fecha del curso. El próximo que hacemos de situaciones emergentes es en Alvear, digo, para mostrar que también estamos yendo a todos los departamentos. Y además, bueno, todo el material que tenemos aquí en las sedes departamentales, la sede provincial, acá verás que tengo un montón, una pila de material, ¿no? Que también es de cualquier afiliado o afiliada que quiera acercarse, cualquier docente que quiera acercarse y buscar material, consultar. Existen también las consejerías de género, que lamentablemente no están en todos los departamentos, pero que nuestra intención es que puedan llegar a todos los departamentos. Entonces, poder trabajar estos temas, el tema de la licencia por violencia de género, la ESI, digo, es un tema que nosotros son pilares dentro de nuestra conducción y es muy importante que podamos seguir trabajándola. Bueno, muchísimas gracias, Natalia. Muchas gracias a vos. Y bueno, las esperamos siempre, les esperamos siempre aquí en el sindicato para poder charlar estos temas y bueno, hay un montón de temas más que estamos ahí poniéndole el pecho. Bueno, esa era la palabra de Natalia Nassif desde la Prosecretaría de Género y Derechos Humanos del Sindicato de los y las Trabajadoras de la Educación. Y bueno, hablando y cerrando todo este panorama que hemos abordado durante la jornada de hoy, en la fecha que respecta contra la trata de personas. Y bueno, cerrando ya con toda esta información que nos podía dar Natalia desde la mirada del SUTE, Gaby. Así es, Juli, bueno, qué importante, qué necesario estas palabras, este espacio, y a seguir construyendo desde ahí por un mundo absolutamente más inclusivo, ¿no? Totalmente, más inclusivo y desde donde tengamos las herramientas para poder defender nuestros derechos y hacerlos valer. Un poco de eso es lo que se habla el día de hoy. Bueno, nos quedan afuera bastante información que vamos a tratar de recordarla durante la semana. La verdad es que desde el gobierno se habla mucho también con respecto al grooming, a las nuevas tecnologías, pero lo cierto es que cuando se les va a preguntar al estudiantado o a los alumnos, la respuesta es que no se conoce mucho el tema, así que sería también interesante poder ampliar esa brecha que nos quedó hoy sin tocar. Bueno, muy bien, claro que sí, seguramente allí va.